Y yo te digo que si vas, si vas, si vas, que por mí te mueres. Y ahora me dices que no va, no va, no va, que ya no me quiere. Y yo te digo que si vas, si vas, si vas, que por mí te mueres. Atrévete a mirarme de frente y decir ya no te quiero. Aló, mi amor. Atrévete a negar que entre todos tus amores fui primero. Atrévete. Atrévete a negar que esa noche cuando la luna moría, borracha de pasión me juraste que nunca me olvidaría. Atrévete a decirme de frente que te marchas de mi lado. Atrévete a negar, vida mía, el amor que me has brindado. Ayer dijiste no quiero verte, ni de noche ni de día. Y yo te contesté que no mientas, que me quieres todavía. Al pueblo de... porque ya son el corazón de mi bello pueblo natal. El mojo isleño popular va mucha gente a saborear, desde San Luis hasta San Juan, hasta sus playas todos van. Cuando empiezan a tocar, nadie lo puede impedir. Todo es plena y fiesta, todo es alegría, con salsa buena para ti, en la casa de Titi. Ella es muy humilde y servicial, como toda la gente del lugar. Si usted escucha rumba por allí, tírese a la casa de Titi, que queda por ahí. Todo es plena y fiesta, todo es alegría, salsa buena para ti, en la casa de Titi. Yo llegaré, sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré. Chiquitita, nadie la quería, y estaba en una jaulita, en una guardería. Es de raza peligrosa, pero poca cosa. Es una perrita guapa, blanca, negra y rosa. Parecía no haber roto en su vida un plato. Le faltaba el uniforme de escuela de pan. Me miró con sus ojitos. Carnero degollado, mascota que desde pequeño ha estado a mi lado. Él me ha visto crecer y de mí no se me ha apartado. Él me enseñó a ser responsable y tenía lealtad. Y por supuesto también el concepto de amistad. Se siente triste cuando yo no estoy con él. Se acuesta en la puerta esperando que yo regrese. No toma agua y mucho menos él quiere comer hasta que llegue yo y consentirlo como se lo merece. Apenas subo las escaleras me está sintiendo y con un fuerte ladrido ya me está recibiendo. Apenas entro a la casa contento mueve su cola porque dice ya llegó mi amo, no me siento a solas. Es travieso, juguetón, al mismo tiempo comelón. Se esconde cuando hay que bañarlo, no le gusta el jabón. Es bochinchera igual que yo, le gusta tomar ron. Por eso es que a este perro tuve que sacarle una canción. Le gusta revolcarse, educado el sentarse. Y todo el año con princesa es un romance. Al final ella es su madre y como hijo debe acompañarla 24/7 en las buenas y en las malas. Mi madre se molesta porque se monta en la cama, pero que me acompaña todos los días de la semana. Él no me traiciona ni me cambia por chama, porque yo estoy para él y él para mí, por eso me ama. 19 años, tengo 11, él está conmigo. Marco una huella en mi corazón, desde mi infancia. Desde que nació se convirtió en un buen amigo. Y un amigo como él no se encuentra en otra galaxia. Es muy atento, pila, y le gusta ladrar. No permita que nadie a mí me venga a pegar. Visita que trae comida, le tiene que dar. Porque si no le da, en la salida lo va a atacar. Es cariñoso, le gusta que le hagan cosquillas abajo de la oreja y por encima de la panza. No se cansa, le gusta chocolate en taza. Y si te das, te dará un lengüetazo en la mejilla. Si duerme, él también duerme. Si llora, él también llora. Este perro a mí me quiere, o este perro a mí me adora. Si juego, él también juega. Si como, él también come. Y cuando esté con comiendo el plato usted ni se le asome. Cuando lo sacamos a pasear este perro es salvaje, le gusta correr y vacilarse todo el paisaje. Marca su huella que en los postes de árbol y escalera, y cuando me ve lejos él se sienta y me espera. Le tiene miedo a los truenos, no le gusta que le corten el cabello igualito que el dueño. Mis panas dicen que este perro es demasiado under y es verdad, el perro es mejor amigo del hombre. Uno de los pocos recuerdos que dejó mi padre, lo amo tanto como si fuera mi sangre. Hay momentos que me hace molestar, como hay momentos que me alegra la vida, pero bastante. Los dos sabemos que la vida no es pa' siempre, por eso estamos unidos de enero a diciembre. Y es la razón que él cierra los ojos y yo los cierro también, porque ambos sabemos que él es mi amigo fiel, yeah. Que él es mi amigo fiel. Mientras más conozco a las personas, más amo a mi perro. Sí. Destroy Records, Dante en la casa, Harold Beatmaker. Siempre que pienso en la chata, recuerdo cómo ella me miraba aquella tarde. Cuando yo salía para la escuela, ella iba hasta la esquina. Y yo, ¡fuera chata! ¡Dale para casa! Y ella volvía moviendo la cola lo más campante. Cuando yo regresaba de la escuela y doblaba la esquina de la panadería, ella ya estaba esperando y empezaba a ladrar corriendo a mi alrededor. No lloré cuando ella murió. Lloré una vuelta que vinieron los de la perrera. Y yo estaba escondido con la chata debajo de la cama de mis padres. Ellos querían llevarla porque los vecinos habían denunciado. Era cierto que la chata salía ladrando atrás de las bicicletas, las motos y los autos. Una vuelta, un viejo cayó la mordida que le dio en el tobillo. Pero yo no quería que la llevaran. Mi madre le dijo, ña miña, a mi casa vosé no entra. Y ellos, que habían denunciado que la perra no tenía patente, mi madre cerró la puerta en la cara de ellos. La chata me miraba asustada. Y yo, tranquila chatita, tranquila, no va a pasar nada, le tocaba el hocico. Ella tenía los ojos llenos de lágrimas. Siempre que pienso en la chata, recuerdo cómo me miraba esa tarde. Tenía el miedo que tengo yo. Este poema se llama 25 y es de Fabián Severo, un escritor uruguayo. ¿Estás escuchando? Para no dormir la siesta, por Radio Aldea 230 y FM del Carmen.

probando. Hola, sí. Ahora creo que sí. El problema es que tengo un retorno que me mata. Pero no importa. Lo importante es que nos escuchemos todos. Pero ahora no sé si me va a salir la música. Espera. Sí. Y no hay espacio. No, entre tu cuerpo y el mío. Y ahora parece que sí que lo logramos, pero de verdad, ¿ustedes escuchan bien? ¿No escuchan con retorno? Porque si el retorno es solo lo escucho yo, acá aguantamos firmes. Entonces, déjenme contarles que veníamos hablando de mascotas. A ver, esperen, déjenme confirmar que se me está escuchando. No se escucha, ahora sí, se me escucha. Aquí, se escucha bien, gracias Cari. No anda, baja la música. Ok, ya, pero ahora sí, ¿verdad? Entonces, bien. Vamos a retomar en donde habíamos quedado antes de la música. Habíamos quedado en Noche en el Norte. Esa poesía que nos compartió Karina, que para mí es una narradora de primera. Y el escritor es Fabián Severo, que en lo personal no lo conocía, pero que me enamoró. Así seguí enseguida a buscar información y me enteré que Fabián es escritor y es docente uruguayo, que nació en Artigas en el año 81, y que ganó el premio Morosoli de Bronce por su libro Noite du Norte, poemas en portuñol. Lo que me hace sospechar que este cuento que nos compartió Cari es de este libro. Esto confirma un poco lo que, sin el poco, confirma lo que ayer decía Maritán, que esta radio Aldea 230, en todas estas siestas que ha hecho que no las durmamos, ha hecho que aprendiéramos un montón de cosas. Esto que sirva para aquellos personajes y aquellas personajas que se atreven a decir que en todo este tiempo los docentes, los maestros y los niños estaban de vacaciones. No es así. Nosotros damos testimonio de eso. Hemos estado a la hora de la siesta compartiendo, aprendiendo, divirtiéndonos. Y hoy el tema que nos agrupa, nos reúne, está relacionado al principio. O sea, el principio de nuestro programa con los... ¿Con los qué? No les voy a decir con qué. Les voy a dejar directamente un audio, varios audios que tengo acá de... No voy a decir qué decir, nuestro señor director. Ahí va, vamos a quemarlo. Ahí va. Ah, quería tener esas tortuguitas verdes y amarillas de las chiquitas. Bueno, al final me compraban un tercer piso. Se cayó como 5 veces. A la sexta vez, fue la tortuguita. Voló. Tuve quises, muchos quises. Y salí, había que salir todos los días a buscar pasto fresco del tiernito en el barrio que viviera, ¿no? ¿Cómo cagaban esos quises? Porque canarito, ahora hace años que no, ¿verdad? Comprendí que tiene que estar libre. Pero en una época estaba bien visto, estaba pajarito, todo el mundo tenía. Y yo les enseñaba a cantar frotando una botella con un corcho mojado. También tuve un cotorrito, pero no dura. Soy la única de escuela que tiene un criadero de gallinas, eso. Tuvo hasta comadreja y zorrillo de mascota. Y creo que tiene un águila. Es medio raro, ¿sí? Y hoy, justamente hoy, empezaron a salir las babosas del piso. Así que son mascotas. Cuando era Willy, le echaba sal. Ya te acuerdo. Yo no le echaba sal a las babosas. Una recomendación para las babosas, para que se vayan en la gloria, es en la tierra poner las latas de cerveza cortadas. Entonces uno entierra la lata, le pone un poco de cerveza y la cerveza, las babosas, en lugar de ir a comerse las plantas, se van a tomar la cerveza. Y esto las controla de maravilla. Ratoncitos de la escuela que la esperan toda la mañana. Washington tuvo un erizo de mascota hasta que se le fue para arriba de la cabeza y ahora se transformó en el hopo de él. En la época que estudiaba magisterio vivía por Buceo, bien barrio, y un día, cuando todavía funcionaba, por suerte ahora no, la perrera, me enlazó una perra de adentro de mi casa y la tiraron para arriba del camión como si fuera un pedazo de caca. Salí corriendo a pedir que me devolvieran a la perra, Panda se llamaba, y el policía que acompañaba a los funcionarios municipales de la perrera me dio terrible palazo en el antebrazo, que todavía tengo el hueso un poco desviado. Y la fui a buscar al rato a la perrera que quedaba en Peñalos Caniles, ahí atrás de la Facultad de Veterinaria, en el barrio Buceo, cerca de Ramón Anador. Bueno, ahí hacías un trámite, pagabas y te lo devolvían. No sabes la cantidad, centenas de perritos que cuando entrabas te miraban como diciendo, llévame. Me acuerdo que eso me partía el alma, pero bueno, está. Por lo menos rescaté a la mía. Mucha gente que no sabía qué había pasado con sus perros, no se enteraban, quedaban en la perrera y en pocos días los eliminaban. Yo tenía de niña una perrita que se llamaba Carola y también hubo que ir a buscarla a la perrera, como le pasó a Gonzalo con su perrita. Recuerdo que cuando yo era niña el trato que se les daba era muy cruel, porque los de la perrera iban por las calles buscando perros para recoger, pero no recogían al perro que vivía en la calle. Recogían al perro que se notaba que estaba cuidado y que vivía en alguna casa, porque claro, uno tenía que hacer ese trámite y pagar para recogerlo. Entonces, actualmente hay muchos grupos, muchas agrupaciones de protección a los animales, pero sigue habiendo todo un mercado de tráfico y de comercio con los animales, ¿no? Eso es algo que a mí siempre me da como... Hasta el hecho de comprar un perrito, por ejemplo, o un gatito, es que lo vas a llevar a vivir contigo y estás pagando por una vida, no sé. A mí como que el comprar no me va. Les compartí hoy al principio todo lo que no se escuchó, porque miren que hablé pila. Les conté toda la historia con una de mis perritas, que por eso esa música, esos merenguitos. Porque la historia es con mi última compañera, que fue en Dominicana. Se la voy a contar de vuelta porque es muy linda. En esa época yo vivía en República Dominicana y en República Dominicana hay mucho dengue. Y como yo soy así muy esponja, tuve 3 veces dengue. De las 3 veces, una ni me enteré, muy leve. La segunda estuve muy, muy mal. La tercera estuve casi muy mal. Y como hay cuatro tipos de virus de dengue, no quise aspirar al cuarto y me vine a vivir a Javier. Bueno, pero ese no es el cuento. El cuento es, mientras yo vivía en Dominicana, en Santo Domingo, tenía dengue, el que no era tan jodido, pero era jodido. Me tenían que llevar cada pocos días a la clínica, hacerme un control de sangre, porque las plaquetas bajaban mucho. Yo estaba muy debilitada, entonces me tenían que llevar. Me llevaba siempre mi amigo Alfredo. Un día salíamos de la clínica después de que me hubieran sacado sangre y yo salía así, ¿no? Reventada, tirada. Me senté en el asiento de atrás de don Luis, que era el que me llevaba. Apoyé la cabeza en el respaldo del asiento y así de refilón por la colita del ojo, viré hacia la calle y la vi. Ella estaba peor que yo. Muy chiquita. Muy flaquita. Con unos trapos atados del cuello. O sea, daba dos pasos y se caía y se enredaba en todos estos trapos. Y era justo una calle donde transita mucho coche. Así que enseguida pegué el grito de Luis. Tenemos que recogerla. Y don Luis dio toda una vuelta. Alfredo se tiró del coche así como los cowboys cuando saltaban del caballo, ¿no? Se tiró así arriesgando su vida entre las ruedas de los coches que pasaban, porque miren que en Dominicana se maneja que no les quiero contar. Y la rescató. Llegamos juntas las dos así destartaladas. Ella más que yo, así que la bañé, tenía la piel, no sé, alguna enfermedad, sarna, alguna otra cosa. Mientras la bañaba, temblaba, tenía mucho miedo. Le di de comer un poco de pollo, de un caldito de pollo que me había preparado, se lo di a ella y la puse en un almohadoncito, la tapé y se quedó dormida. Yo me quedé tranquila, porque por lo menos si ese iba a ser sus últimos ratos, que fueran queridas. Pero no fueron sus últimos ratos. A las 2 horas se levantó, moviendo el rabito y caminando así como flaca, como gallina desplumada, ¿sí? Miren, era tan chiquita que para que se hagan una idea, mi pie es un 36. Y ella era más chiquita que mi pie. A los pocos días la llevaron a la veterinaria y tenía una enfermedad en la sangre que no la transmite el mosquito como el dengue, la transmite las garrapatas. Así que nos tuvimos que cuidar una a la otra y en este cuidarnos y darnos cariño, nos fuimos las dos mejorando. Y nos pusimos bien. Y había que bautizarla. Así que la bauticé con el nombre de Alquimia. Porque había logrado alquimizar la situación así jodida que yo estaba viviendo. Alquimia siguió creciendo. Y creció. Y se transformó en una perra hermosísima, divertida, alegre, cariñosa, enorme. Sus dos patas, cuando se alzaba, me las apoyaba en los hombros. Es verdad que soy medio chaparrita, pero Alquimia enorme. Y compartimos durante casi 2 años un espacio en República Dominicana. Cuando tocó que tuviera que venirme para aquí, Alquimia se fue a vivir al campo. Un campo que una amiga tiene, en donde Alquimia sigue estando feliz, linda, alegre. Y por eso esta música de merenguitos en homenaje a Alquimia y a nuestra amistad. Thank you.

y con todos los oyentes. Estarás de acuerdo conmigo que Radio Aldea supera, estoy seguro, todo lo que se pensó en un principio, ¿verdad? No voy a abundar en todo lo que abarca, porque eso sería materia de expertos en comunicación. Pero sí te diría que hay voces que se preguntan, como mi hermana Juana, cuando escuchó la noticia del reintegro de docentes, alumnos y funcionarios, ¿qué va a pasar con la transmisión? Porque, palabras de ella, es la misa diaria. Y escuchen esto, les tiene prohibido a los hijos, mis sobrinos, y los nietos u otros a llamarla por teléfono de 13:30 a 16:30 horas, porque se toma media hora antes y media hora después para escuchar tranquila. Además les digo que Gonzalo la comprometió, supongo que lo escucharon, a trabajar conmigo en la biblioteca, que seguro será con la compañera, la querida compañera Mayra, que es una colaboradora incansable, y espero que también se integre Fernanda 230, la cantante y guitarrista, y también con cualquiera que quiera colaborar. Bueno, pero ahora vamos a otro cuento de Juan José Morosoli. Y quedan algunos más, pero pienso que podemos dejar por el momento, y quizás volver de pronto con algún otro cuento, y preparar algún otro tema que iríamos anunciando, que también podría ser anécdotas o experiencias que desde hace desde los 6 años que estoy en la escuela, los vivo en mi queridísima escuela 230. Y bueno, eso lo veremos luego. Y ahora vamos a ver el cuento que se titula Los hijos. ¿Quiénes son los hijos? ¿O cómo son los hijos? 3 cosas le gustaban mucho a Emilia. Jugar a las visitas, cambiar con las amigas sus juguetes humildes y tener los hijos enfermos. Los hijos eran las muñecas y muñecos. Jugaban a las visitas con Anita, mi hija. ¿No sabe, señora?, le decía, ¿que Julia la mayor la tengo muy grave? Sí, un hermano jugando le había metido los dedos en los ojos y estos se le habían caído dentro de la cabeza. Fíjese que ahora los tiene sueltos. El tío José, hermano de Emilia, tal vez la desarme hoy. Otro día vengo a traerle a mis hijos para que me los cuide, porque me operan a la mayor. Anita se compadecía, pero cuando Emilia se iba me decía, esos no son sus hijos, porque se los di yo. La única hija que tiene es María, y María no se puede enfermar porque es de trapo. Toda de trapo, la hizo ella. A Emilia le gusta cambiar una cosa por otra. Anita, en cambio, lo regala todo. ¿Y tu caja de lápices, Anita? Se la regalé a Emilia. ¿Y ese montón de plumas, Anita? No es un montón de plumas, es un indio. El indio es un muñeco inverosímil, con cuerpo de corcho, la cabeza hecha con una semilla de eucaliptus y todo pinchado de plumas de pájaros. El indio se lo cambió también a Emilia por un libro de cuentos. Emilia embellece todas las cosas que va cambiando. Las va creando historias y este indio tiene una vida llena de hazañas fantásticas que admiran a Anita. Anita regala todas las cosas, pero desearía tener una muñeca como la María de Emilia. Esas muñecas no se pueden comprar. Esas muñecas hay que hacerlas, como Emilia hizo la suya. Por eso la quiere tanto. Emilia desearía tener un costurero como el de Anita. ¿Por qué no se lo cambias por la muñeca de trapo? El costurero vale mucho, pero María no la cambia por todo el oro del mundo. Es la hija que más quiero. Anita me dijo que ella está decidida a tener una hija como María. Ya anda buscando retazos de género para hacerla. ¿Verdad que en este final nosotros nos imaginamos que Anita está decidida a tener una hija, como que está pensando en un futuro ser madre? No, está buscando retazos para hacerla de género. Así que, digo, me gustó mucho este cuento, está muy ingenioso, y bueno, espero que lo hayan disfrutado, y como siempre, nos seguimos viendo. Thank you. Estás escuchando Para no dormir la siesta, por Radio Aldea, por Radio Aldea 230. Estás escuchando Para no dormir la siesta por Radio Aldea 230, por FM del Carmen 105.3 y por Radio Cuenta Imagina y Crea.com Radio, que está hoy transmitiendo el programa. Así que le damos un gran abrazo, un gran saludo y un gracias enorme a María Fernanda Peralta. Y seguimos con nuestros temas. Nos cuentan por el chat de la radio, nos mandan una foto súper, súper, súper tierna, un gatito al que le están dando mamadera. Y nos cuenta Mari, que tiene una exalumna de la 230 que rescata animalitos. Y que este gatito es el último rescate que ha hecho que lo encontró en la basura. No les puedo decir lo que es este gatito. Una ternura de gatito. Yo tuve una vez una gatita que se llamaba Atenea. Y tuve, además de Alquimia, otro perro que también era un personaje. Se llamaba Totuma. Totuma era un perro alecero que me persiguió hasta el rancho en Balizas cuando era muy chiquitito, muy chiquitito, muy chiquitito. Y se quedó ahí. Y cuando lo devolví con su mamá, la gente de Balizas me dijo que no, que mejor que me lo llevara, porque en Balizas, en invierno, cuando aprieta el hambre, no se le da de comer a los perros. Así que los perros salen a cazar ovejas. Y a la gente que tiene ovejas no le gusta que los perros le cacen ovejas, así que salen a matar perros. Así fue que yo me fui con Totuma para... En esa época vivía ahí cerca de Euskal Herria, en un apartamentito. Y Totuma, un crack, no les puedo contar. Salíamos por la calle, le enseñé a salir y a no cruzar, a quedarse ahí. Me esperaba a la puerta del supermercado y no entraba, no necesitaba tener correa. Después nos fuimos a vivir a Parque del Plata, a amigo de todo el barrio. Después estuvimos viviendo en Pinamar. En Pinamar llegó el verano y Totuma, que saltaba el muro, desapareció. Y, oh, ¿dónde estaba? En la casa de unos vecinos argentinos que habían venido a pasar el verano y que le daban bizcochos, lo dejaban dormir en el sofá y que lo llevaban de paseo por Atlántida. Así que Totuma, todas las mañanas, cuando yo me sentaba afuera, bajo el árbol, a tomar mi café con leche, él venía, me saludaba, me daba unos besos, me miraba como diciendo, vos me entendés, ¿verdad? Saltaba otra vez el muro y se iba donde, de vacaciones, como quien dice, de vacaciones. ¿Y vos? Que no sea un perro o un gato, como Gonzalo, que tuvo tortugas, tuvo cuises, que más tuvo cotorritas, tuvo hasta cangrejos. Bueno, los cangrejos no los tenía de mascota, bueno, pero ese es otro tema. Pero bueno, ¿qué mascotas has tenido? ¿Qué historias tenés con las mascotas? Y si no son mascotas, con tus muñecas, como en el cuento que nos contó el abuelo Miguel. ¿Qué historias tenés con tus muñecas, con tus muñecos? ¿Tuviste muñecas o muñecos de trapo? ¿Jugabas? Miren, yo sé que Abril realizó sus propias muñecas. Ella los llama casimeritos a sus muñecas y son una preciosidad los casimeritos de Abril. Una genia, Abril. Seguimos. Seguimos en este encuentro para no dormir la siesta de Radio Aldea 230. Y nosotros no dormimos la siesta cuando escuchamos esto. Pero cuando de noche nos vamos a dormir, muchos. Tenemos sueños lindos, pero a veces... te quieren acunar. Aunque ya me esté durmiendo, yo te espero un poco más, porque el sueño viene lindo si me hace su palala. No. Te dan seguridad. No es que tenga tanto miedo, si supieras la verdad, es que agranda un poco el susto para que me abraces más. No. Tendrás que despegar. Estos mimos que me diste para siempre alumbrarán cada vuelta del camino, cada paso al caminar. Pasamos ahora a la cocina de Ferchu, que hoy nos cocina un cuento. Nueve, ocho, ocho, siete, siete, seis, seis, cinco, cinco, cuatro, cuatro, tres, tres, dos, dos, uno, uno. Bienvenidos a la hora del cuento. Nana Gunilda come pesadillas. Es pequeña y rechoncha, más vieja que Matusalén, su especialidad, los pasteles de manzana, pero por culpa de su trabajo, siempre los tiene que hacer de chocolate. Y nadie, nadie como ella, tiene unas trenzas tan hermosas, prácticas, especiales y mágicas. Así es, Nana Bunilda. Nana Bunilda. Ella vive en una mesita de noche. La mesita está en el desván de una casa olvidada, construida en las afueras de un pequeño pueblo allá en los confines de la tierra. Un pueblo que se levanta en el medio de un valle. En el invierno sopla fuerte el viento y en el verano acude el sol y todos los turistas. Todos, absolutamente todos, conocen a Nana Bunilda. Bueno, no todos, solo los niños que tienen miedo. Y las madres de los niños que tienen miedo. Ah, y también los mayores que recuerdan su niñez. Y todos aquellos la han visto pasar de un lado para el otro haciendo su trabajo. Porque el trabajo de Nana Bunilda es justamente llevarse las pesadillas que a veces, muy traviesamente, se cuelan por las rendijas de los sueños. Cuando eso sucede, la llaman sus trenzas mágicas y recibe el grito de socorro. Nana Bunilda deja lo que está haciendo, aunque sea algo muy, muy importante, como tender la ropa, limpiar su mesita o preparar la sopa. Se sube a su máquina especial, aspira pesadillas y acude velozmente en donde la reclaman. El grito puede surgir de la garganta de algún niño que se desgañita de tanto gritar porque en sueños ve como un dragón gigantesco e impertinente le estropea todas las crayolas que le acaban de regalar. Y no se tranquiliza hasta que Nana Bunilda atrapa al dragón por la cola y lo manda derechito con su aspiradora de pesadillas al fondo de la bolsa. A veces, algunas veces, no se trata de un grito, sino de un gemido suave y lastimero, como el que se le escapó a Papá Noel en la víspera de repartir los juguetes. Había soñado que se quedaba trancado en una chimenea y se hacía de día sin que hubiera podido dejar ni una sola bolsa de caramelos. Sin embargo, a Clara sí que la oye perfectamente. Es tan chillona que Nana Bunilda no necesita levantar las trenzas para saber que es ella quien llama y le pide que la salve de un sueño feísimo. Pero no siempre son pesadillas lo que altera la paz de los que duermen. A veces son sueños pesados, agobiantes. Y Nana Bunilda, que es de talante amable y cariñoso, no tiene reparos en acercarse allí donde se oye un suspiro inquieto. Como aquella noche en que se llevó el enmarañado sueño de un chico amante de los gatos. Así, cada noche, una vez aquí, una vez allí, Nana Bunilda hace su tarea. Cuando ya tiene la bolsa de la máquina bien, bien llena, entonces, vuelve a su casa. Pero si de regreso tropieza con un bello sueño, ¡ay, no aguanta la tentación de pararse unos instantes y contemplarlo embelesada! Y sí, a punto de trepar por la pared de la casa, se cruza con un sueño en el que su amigo, el gato arrabalero, se hace el valiente con un ejército de ratones, no duda en hacer un rinconcito en el saco y ¡zup! Le ahuyenta la pesadilla. Aunque el trabajo más duro la guarda en casa. Sin quitarse ni la bufanda, se da prisa en verter el contenido de la bolsa en un gran embudo, un gigantesco y enorme embudo que apunta directamente a una olla enorme también y llena de abolladura. Luego, con mucho cuidado, enciende el fuego y ¡pim, pum, pim, pum! Lo aviva sin parar hasta que las llamas, alegres como castañuelas, se entusiasman y hacen bailar los sueños que ha recogido. Solo debe esperar un ratito. Según como sea la luna, redonda o con cara de melón, blanca o amarilla, según llueva o nieve. Por fin, el baile dentro de la olla mágica transforma las pesadillas en dulce y sabroso y espeso y delicioso chocolate, con el que después hará pasteles. Los hace de todas clases, grandes, pequeños, redondos, aplastados, alargados, cortos, en forma de barra de pan moreno. Y cuando ya los tiene bien cocinados y el desván huele deliciosamente, se apresura a invitar a todos sus amigos, que ciertamente no se hacen rogar. Y bien, ya lo sabes, si de noche te visita sin pedirte permiso un sueño feo y antipático, llama a Nana Bunilda y vendrá a llevárselo. Siempre acude. No lo dudes. Los odios y apretar amores. Siempre llega el enanito, siempre oreja adentro, con afán risueño de enmendar lo roto. Apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz, y siempre allí hace su tarea mejor el reparador de sueños, el reparador de sueños. El enanito hasta la persona, hasta todo el pueblo, hasta el universo. Siempre llega el enanito y desde esa hora se acaba el silencio y aparece el trino. Siempre apartando piedras de aquí, basura de allá, haciendo labor. Siempre va esta personita feliz, trocando lo sucio en oro. Siempre llega hasta el salón principal, donde está el motor que mueve la luz. Y siempre allí hace su tarea mejor el reparador de sueños, el reparador de sueños. Estás escuchando. Y sí, estás escuchando Para No Dormir la Siesta, que hoy andamos con unos líos de micrófonos. ¿Será que cuando empezó el programa dije que este programa hoy era un arroz con mango, una ensalada de frutas, una macedonia, un fresa con chocolate, y entonces está todo esto así, con sabor, pero descontrol, que uno, los micrófonos hacen lo que quieren, y ustedes van a decir, no, no son los micrófonos que hacen lo que quieren, es que sos vos una torpe. Sí, también, pero eso es parte del arte, ¿no? Y entonces, miren, vamos a seguir. Ustedes saben que pueden llamar cuando tengan sueños rotos a Nana Brunilda cuando estén durmiendo, o al reparador de sueños, ese nanito que repara todo. O también podemos, que es lo que hacemos aquí en Radio Aldea 230, juntarnos entre todos y reparar y crear nuevos sueños. Estamos en permanente creación. Y déjenme saludar, porque a mí se me pasa. Yo soy horrible y después cuando termino digo, recorcholis, no saludé. Van a pensar que soy una antipática. Y después me digo, no importa lo que piense la gente. Sí, sí, es verdad, pero no, es que yo quiero, pero se me pasa. Entonces, miren, saludamos a Francisco Fleitas, que está con nosotros desde El Pancho. Pancho, saludos, porque está con nosotros desde que empezó el programa. Rosario Gómez, que arrancamos con un guaguancó y se afiló para bailar, pero claro, después hemos ido cambiando, sí, porque este programa de hoy es lunático. ¿Ustedes saben por qué lunático? La luna tiene fases. Entonces, la transmisión de hoy es lunática femenina. Entonces, a veces está en fase de luna llena y es puro guaguancó, y después decrece, pero no porque decrezca es menos importante. Después entra en fase de luna nueva y no la vemos, y entonces es ahí cuando el micrófono, que sabe más que una, se mete en silencio. Ya, es eso. Cuando no se escuchaba era porque estábamos en fase de luna nueva. Y después empieza a cambiar y entonces empieza a crecer y entramos en fase creciente. Y que sepa, Rosario, que culminaremos otra vez en fase de luna llena. Lo prometo, Rosario, para que puedas bailar con tu bebé. Saludamos también, a ver quién más anda por acá, a Jack, mi Jack. Con Jack no nos conocemos así de tú a tú, de cara a cara, pero nos da la sensación de que nos conocemos de toda la vida. Y a mí me pasa lo mismo con Graciela Núñez, que también está por acá saludándome y saludando a toda Radio Aldea 230. Judith, también estás presente. Federico Maritán, presente. Eduardo, también está presente y también saludamos a Eduardo, obviamente, el abuelo Miguel, que aunque usted ustedes lo hayan escuchado, también está aquí en el chat presente. A María Fernanda Peralta de Radio Cuenta, Imagina y Crea, la saludamos y ella también nos mandó un saludo. A ver si es este. Muy buenas tardes, queridos compañeros de Aldea 230 y oyentes. Desde aquí, quien les habla, María Fernanda Peralta, directora general en Cuenta, Imagina y Crea, y en el espacio De Todo Un Poco con Un Poco de Todo. Gracias por sumarnos a su aventura. Un abrazo fraterno. Gracias a vos, María Fernanda, por compartir esta aventura con nosotros. Y seguimos saludando. Mari Fabat reclama que no es saludada. Te saludamos, Mari. Y no solo la saludo yo. El señor director Gonzalo Rodríguez dice, saludos a mi amiga María Ángel, la mejor presidenta mujer de la Fomento 230. Lástima que es amiga de Karen. Bueno, ahí ya no me meto, es asunto de ustedes. Arréglense ustedes. Un gran abrazo a Washington también, que está y que sabemos que se mata con Silvio Rodríguez. Y tenemos otros dos saludos muy especiales. Alejandra, bueno, gracias por el saludo. Sí, a mí también me gustan los casibitos. Te mando un saludo enormemente desde Uruguay, desde todo allá. Un besito. Besito enorme, Abril, también chao. Para vos. Y gracias, gracias por compartir tus casimeritos y por estar siempre acá con nosotros. Tenemos otro saludo. Este saludo es de un crack en los controles, que ya me gustaría a mí tenerlo aquí conmigo. A ver, que capaz que pase el que no es. Ese. El grupo de la radio y saludos a él ahí haciendo el programa. Gracias y chao. Chao, Tomás. Beso grande, abrazo grande. Y ya quisiera que estuvieras acá conmigo para no estar así tan solita con estos controles. Que pasa lo que pasa y no nos importa porque seguimos. A esta radio Aldea 230. No nos detiene nada, ni las lluvias. Y como todos los miércoles, pasamos al espacio en que la productora dice presente. Al mundo lo hacemos todo, es un camino y tenés un lugar. Lo hacemos todos. Tengo la suerte de poderte encontrar y compartir lo que somos, las inquietudes que no se mueven y estar atentos a todo, porque de todo se aprende. Desde el patio de la escuela hasta el mar, en alguna mirada, cuando se la vida te tomarlas y usarlas a ver hasta dónde me da la boca. Ir buscando la manera de avanzar, intentando de vuelta, caminando con el sueño de llegar, golpeando más de una puerta. Puede encontrar más sentido tus palabras locas mientras digan la bien. Al mundo lo hacemos todo, es un camino y tenés un lugar. Al mundo lo hacemos todos, tengo la suerte de poderte encontrar y compartir lo que somos, las inquietudes que nos envuelven y estar abiertos a todo. Todo se aprende. Yes. se nos olvida que el camino es pa' siempre y se aprende toda la vida. Y conscientes que la misma puede dar una vuelta inesperada, combinar más de lo tuyo pa' el que no ha recibido nada. Pueden cobrar más sentido tus palabras locas mientras digan algo y se escuchen bien. Al mundo lo hacemos todo, es un camino y tenés un lugar. Al mundo lo hacemos todos, tengo la suerte de poderte encontrar lo que somos, las inquietudes que no se pueden, y estar atentos a todo, porque todo se aprende. Y estar atentos a todo, porque de todo se aprende. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente. Un mar de fueguitos. Cada persona brilla con la luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay gente de fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Del libro de los abrazos de Eduardo Galeano. Y nosotros, en esta radio Aldea, tenemos claro que somos todos fueguitos diferentes. Porque cada uno de los que estamos aquí, o en este caso a mí hoy me toca hablar, otros días me toca escuchar y bailar e interactuar con todos ustedes de diferentes maneras, y somos todos diferentes, y eso es lo lindo de esta vida, la diversidad. Pensar que alguna vez nos hicieron creer que la homogeneidad del ser todos igualitos era una virtud, y no es así. El reconocer que cada uno de nosotros es un fueguito, un fuego diferente, una luz que alumbra y parpadea de manera diferente. Es lo que nos enriquece. Es lo que hace que hoy a mí me toque estar aquí en Javea, en España, compartiendo con ustedes que están allí en Uruguay. Y eso es enriquecedor, pero no nos están escuchando solamente en Javea, o en diferentes sitios de Uruguay. Nos están escuchando en Italia, nos están escuchando en México, nos están escuchando en Venezuela, y quién sabe, bueno, y nos están escuchando esos satélites que andan de incógnito. Vamos a saludarlos. Aquí estamos, hola. Estamos para alumbrar. Y la idea es que a veces, como decíamos antes con la luna, no tenemos que alumbrar siempre igual. Tenemos diferentes fases, y a veces estamos en fases de luna llena en la que compartimos y nos sentimos así pletóricas, pletóricos, y lo damos todos, y otras veces necesitamos retirarnos para encontrarnos, para poder crecer nuevamente y volver a brillar. Lo que sí tenemos claro es que a este mundo lo hacemos entre todos, desde la diversidad que cada uno de nosotros tenemos. Estamos viviendo un tiempo especial, que no es el de todos los días, que nos han pedido que nos quedemos en casa. En otros sitios, como aquí en España, nos han obligado a quedarnos en casa. Y ante la situación, bueno, con nuestras pinceladas de rebeldías, nos toca estar. Pero nos toca también crear algo nuevo. Ahora nos dicen que no, que ya, que podemos volver a las actividades, a los sitios. Porque hay actividades que no se detuvieron nunca. Y esa, por ejemplo, es la actividad docente. La actividad docente no se detuvo nunca. La actividad docente estuvo ahí siempre. Y los niños estuvieron ahí, todos los que pudieron. Y ahora hay que volver de una manera diferente. Una manera que no tenemos clara. Y eso crea un montón de emociones, ¿no? Por eso hemos querido escuchar lo que pensaban algunos niños del volver. Les voy a compartir diferentes audios de niños de diferentes escuelas y de diferentes edades. Por ejemplo, Lara es de la 219 y es la primera que vamos a escuchar. Está Lucía, está Paulina, está Seba de la 180, que tiene 10 años. Está, bueno, no sé si me pasa, a lo mejor puede estar también Guille, Lautaro, Abril, si se animan a decirnos qué sienten, no qué piensan, sino qué sienten con esto de volver a la escuela. No es de retomar las clases, porque las clases no se detuvieron, se reinventaron. Pero ahora volvemos y como no está claro, ¿qué sienten? Abuela, y yo opino que sí que es bueno volver a clase, porque la maestra no controla tanto mutearnos y esas cosas por videollamada. Y es un lío total, porque uno dice, maestra, yo tengo la duda de, pero Juan Andrés, ayuda. Y se hace un lío tremendo. Y es bueno ir a la escuela y que se vean los amigos, y es bueno. Yo opino que está bien que volvamos a la escuela. Uh-huh. Muy bien. Chao. Chao. Chao, Lara y el hermano. Hola, soy Lucía. Voy a nivel 5 y también pienso que volver a la clase está bien. Y me lo voy a tomar en serio. Trataré de cuidarme. Y bueno, besito. Hola, me llamo Paulina Berreta. Hoy les voy a compartir lo que siento con la vuelta a clases. Si voy a la escuela, me gustaría poder abrazar a mis amigos, jugar al poliladrón, a la mancha. No sé lo que ustedes jueguen, pero yo la mayoría de veces juego a eso. Pero eso no se va a poder hacer. Por eso elijo la educación virtual. Y un poco estar en la escuela. Siento alegría por ir a la escuela, pero no, a la vez no me gusta usar tapabocas, porque para mí un tapabocas es un poco incómodo. No sé ustedes, pero a mí no me gusta mucho. Les mando un abrazo. Hola, quiero empezar la escuela para ver a mis amigos. Estás escuchando Para No Dormir la Siesta por Radio Aldea 230 y FM del Carmen. A mí tampoco me gusta usar tapabocas. Y no está claro de por qué usarlo, porque un día nos dicen que sí, otro día nos dicen que no. Yo creo que eso es lo que nos genera toda esa ese revuelto de emociones, ¿no? De que sí, me alegro, pero también tengo, pero hay un pero, ¿no? Siempre que hay un pero queremos agradecerle a Seba, a Paulina, a Lucía, a Lara, que quisieron compartir con nosotros y con nosotras este su sentir. ¡Sácame el Seguimos en nuestro encuentro de Radio Aldea 230 y FM del Carmen 105.3. Hoy, transmitiendo desde Jávea, España, en la Comunidad Valenciana. Y les cuento que aquí en Jávea son las 9 menos cuarto de la noche. Porque tenemos una diferencia horaria importante. Y que si ahí está empezando a hacer frío y ya da más ganas de estar en casa y aparecen las babosas, como le está pasando al señor director, porque la humedad, uruguaya es que no tiene parangón la humedad uruguaya, déjenme decirles. Mientras ahí está pasando eso, aquí en Jávea, está pasando exactamente lo contrario. Ya dejamos atrás el frío y empezaron los calores y ya los días son largos. Hace mucho calor. Y si no fuera porque todavía no nos dejan, ya estaríamos dándonos un baño de mar en este mar Mediterráneo que es muy, muy bonito. Seguimos entonces transmitiendo de Jávea, Comunidad Valenciana, España, para el mundo. Y en conexión directa con esta Radio Aldea 230. Porque es Radio Aldea 230 la que transmite hoy desde aquí. Y tenemos más saludos. Y este saludo es especial también. Escucha. 230, soy Guillermina Rodríguez. Les mando un saludo a la 230, a los que estén escuchando. ¡Saludos! Abrazo enorme, Guille. Gracias por estar con nosotros siempre ahí, al firme. Y seguimos con nuestro tema, que como decíamos, era un mix de cosas, ¿no? Y hemos hablado de mascotas, y hemos hablado de sentires ante los cambios. O hemos tocado una pincelada de eso, hemos hablado de los sueños y todo siempre es emoción. Tenemos otro cuento especial de mascotas, pero antes, vamos a ese, al cuento. Y ya que nos habla de una mascota muy particular para la 230. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, antes que nada, saludarte, María Alejandra, nuevamente. Bueno, hablando de mascotas, en la escuela, en nuestra aldea 230, está el Flaco, que también muchos, como el señor director, le dicen Oscar, por Oscar Guí, ¿verdad? Nuestro coordinador y director de la UTU. Pero en realidad, muchos le decimos Flaco. A este hermoso perro que apareció un día en la escuela, pobrecito, estaba todo lastimado, todo. Yo creo que hasta sama tenía, muy flaquito. Y fue quedando. A lo primero, todos le teníamos un poquito medio como de hasta, no sé si miedo, pero estaba un poquito porque no sabíamos. Él quería jugar en realidad, ya un veterano el perrito, pero está, jugaba con los chiquilines, bueno, con Lautaro jugaba pila, juega, y se fue adaptando, y todos ahí en la aldea se adaptaron a él. De hecho, tanto es así que, bueno, hoy es un animal hermoso. No recuerdo bien la fecha, pero hubo un intento de robo en un salón. De hecho, ahí se rompieron la ventana y todo. Y justo Oscar, el coordinador, y creo que estaba también la gente de comisión o algo así, tenían reunión desde el lado de la UTU, pero la escuela queda un poquito más para el otro lado. Pero el Flaco ayudó a que el muchacho que había entrado queriendo hacer daño, más que nada, porque ya el robo en una escuela es daño. La cuestión fue que hubo un arresto civil de parte del coordinador, pero con ayuda del perro. Y bueno, es un fiel amigo que tiene de la aldea 230 y que nos recibe cada mañana. Iba a decir moviendo la cola, pero la verdad que tiene apenas un rabito muy pequeño. Así que bueno, realmente es una linda historia de nuestro Flaco. Para muchos, Oscar. Hola, 230, soy Guillermina Rodríguez. Les mando un saludo a la 230, a los que estén escuchando. ¡Saludos! ¡Saludos, Guille! Y ya ven, la 230 tiene su mascota, tiene a su Flaco. Y la verdad que cuando decimos, ¿no?, que esa relación que uno tiene con... Para mí es que los perros son especiales. Yo soy de las que habla con los perros. Pero eso no es todo. No solo yo hablo con los perros, sino que a mí los perros me contestan. No es que yo le diga al perro, no, es que dialogamos. Y estoy segura que muchas y muchos de ustedes también, pero no se atreven a decirlo. Pero hay perros con los que uno habla, porque o te hablan con la mirada, pero hablan. Sí, señor. Sí, señora. Y así, poco a poco, nuestro programa de la 230 se va acercando. ¡Ay! Tenemos unas fotos, qué lástimas que no se las puedo compartir, pero se las puedo contar. El Flaco es impresionante. El Flaco estirado en su alfombra roja, como una pata estirada, panza arriba, gira, se nota ahí, está pidiendo lluvia. Ah, decía mi abuela que cuando los perros se acuestan panza arriba, están pidiendo lluvia. No sé cómo está el tiempo hoy en Uruguay, pero si no está lloviendo, Oscar está pidiendo lluvia. Don Oscar, ¿está pidiendo lluvia usted? ¿Sí o no?

Hola, buenas tardes a todos. Les estoy hablando aquí desde Uruguay. Graciela, una de las protagonistas de El Horno. Estamos en El Horno. Bueno, les quería contar sobre la mascota, ya que es uno de los temas de hoy. Yo tenía una perrita chiquita, una mesticita. Ya era un poquito viejita cuando una noche de invierno estábamos durmiendo con un calefactor eléctrico prendido en el comedor de la casa. Dormíamos con él toda la noche porque, si bien no daba mucho calor, mantenía un clima más aceptable. No sé a qué hora de la noche, no sé en qué momento, ella, que dormía en el comedor, en su almohadoncito, pero nos cortó el mensaje del cuento. Vamos a empezar de otra vez. Hola, buenas tardes a todos. Les estoy hablando aquí. Esto es mi duende. Todos, les estoy hablando. Hey, duende. Hola, buenas. Hola, buenas tardes a todos. Les estoy hablando aquí desde Uruguay. Graciela, una de las protagonistas de El Horno. Estamos en El Horno. Bueno, les quería contar sobre la mascota, ya que es uno de los temas de hoy. Yo tenía una perrita chiquita, una mesticita. Ya era un poquito viejita cuando una noche de invierno estábamos durmiendo con un calefactor eléctrico prendido en el comedor de la casa. Dormíamos con él toda la noche porque, si bien no daba mucho calor, mantenía un clima más aceptable. No sé a qué hora de la noche, no sé en qué momento, ella, que dormía en el comedor, en su almohadoncito, pero pegó un empujón en la puerta del dormitorio que la abrió para atrás y se hizo golpear. Y nos despertamos en ese momento y vimos hacia el comedor y eran las llamaradas que salían del calefactor y ya tenían toda la habitación por la mitad de un humo negro. Y bueno, ahí actuamos y se apagó el fuego. Y bueno, esa es mi historia. Esa perrita fue la que nos salvó la vida, porque si no fuera por ello hubiéramos muerto todos quemados, ahogados por el humo o lo que sea. Pero ella, que la habíamos juntado de la calle y se llamaba, la habíamos puesto Picha por Pichi, vivió con nosotros 17 años, anduvo en moto, viajó. Era, la verdad, hermosa. Y bueno, una historia preciosa, que los animales son más que animales, más que mascotas, son un miembro de la familia también. Les mando un abrazo grandote a todos y mañana los esperamos en El Horno. Abrazo enorme, Graciela. Gracias por compartir con nosotros esta historia que creo que sí, que es como vos decís, ¿no? Los animales son más que animales, ¿no? Son compañeros, son compañía. Y tienen, hay muchas historias de estos seres que nos salvan la vida. Porque en el caso de ustedes fue un hecho de correr, de que la vida estaba en juego en esas llamas realmente. Pero muchas veces también nos salvan la vida porque a nivel emocional nos tocan y son como un bálsamo, ¿no? Cuentan que los perros energéticamente vienen a sanarnos y que los gatos energéticamente vienen a protegernos. Se los dejo ahí, sin más comentarios. Cada uno que crea lo que quiera. Yo quiero creer esto. Tenemos aquí, miren, una foto súper, súper linda de, que nos manda María Fernanda de Cuenta Imagina y Crea, ¿no? Es la foto de un, no sé si es un caniche, pero un perrito blanco así todo, con sus orejitas caídas, los ojitos así son dos bolitas bien oscuras, ¿no? Y dice, bienvenido a mi casa. Reglas. Las reglas, la casa es de él, del perrito. Dice, yo vivo aquí. Tú no. Si no te gustan mis pelos en tu ropa, aléjate de los muebles. A mis padres les gusto yo más que otras personas. Para ti, yo solo soy un perro. Para mis padres, soy el hijo adoptivo, chiquito, peludito, malcriado, con cuatro patas, que ladra. ¿Y sí? Es así, ¿no? Es su espacio. Y entonces, tenemos que también aprender a respetar estos espacios. Y estamos así, de esta manera, llegando a la culminación de nuestro programa de hoy, que se fue de mascotas. Miren, tenemos, antes de irnos, un audio de Gonzalo, porque tenemos una foto que nos manda Rosario, de dos perritos divinos. Lindos. No se les ve la cara, pero son lindos. Felicitaciones a Briganti, que ayer de tardecita anoche se mandó un programa, programón en el Mirador. Tuvo a Molina de Sutela, a Daisy Iglesias de Ademo Montevideo, apareció Maritán por ahí también a hablar un poco del día del libro, y después siguió con contactos en Argentina y en otros lados. Así que un abrazo a Briganti, terrible programa el de ayer del Mirador. Nos unimos entonces a este saludo que manda Gonzalo para Briganti, para ese programa que desde aquí no tuvimos el gusto de escucharlo, pero que sabemos que si Gonzalo dice que fue un programón, no nos entra la más mínima duda de que fue un programón. Gran abrazo a Briganti, gran abrazo a todos los que nos están acompañando aquí todavía. Y les digo que esto no termina. Esto culmina por hoy. Culmina con música y con un mensaje de Jackie, a ver qué dice. No, antes de que termine el programa, María Alejandra, queríamos invitar a todos los compañeros que nos escuchan a que hoy, a las 19 horas, por Facebook, estarán dos personas que, bueno, van a estar ahí una hora y no sé qué nos traerán, pero los invitamos a todos a que sintonicen el Facebook del Horno y estén ahí para acompañar a estas dos personas. Un abrazo grandote y, bueno, que pasen el lindo. Ya saben, a las 19 horas hoy en el Horno, sorpresas. Dos personas que nos traen sorpresas y que nos hacen de sospechar que serán verdaderas sorpresas. Abrazo grande, grande, entonces seguimos abrazándonos. A mí me gusta mandar abrazos apapachaditos. Para todos, los abrazos apapachaditos, para los que no lo saben, son esos que uno abraza, se funde pecho con pecho y uno siente que le están abrazando el alma. Esos son los abrazos que apapachan. Los demás son puro cuento. Y seguimos entonces, aunque nos despidamos acá, nos vamos a quedar con música durante un rato, música para bailar. Porque sabemos que Rosario quería bailar con su bebé, así que vamos a quedarnos un ratito con música de esa que alimenta el cuerpo, que sacude todas las células de nuestro cuerpo. carretera, noche y madrugada entera, y mi amor aumenta más. Porque pienso en ella en el camino, imagino su cariño y todo el bien que ella me da. La nostalgia viene a hablar conmigo, con la radio yo consigo espantar la soledad. Si es de día ando más veloz, de noche todos los faroles alumbran la oscuridad. Despidiendo, pero no sin antes escuchar este lujazo de tema de Fer. En mi corazón, momias y niños lo protegen, en la bruja naciste, esa historia tendría que ser, hace ya muchos años que naciste cobijada. Gonzalo y Maritán y sorpresas. Todo es plena y fiesta, todo es alegría, con salsa buena para ti, en la casa de Titi. Todo el mundo puede entrar, yo no sé si se puede salir, porque cuando empiezan a tocar, nadie lo puede impedir. Todo es plena y fiesta, todo es alegría, con salsa buena para ti, en la casa de Titi. Ella es muy humilde y servicial, como toda la gente del lugar. Si usted escucha rumba por allí, tírese a la casa de Titi, que queda por ahí. Todo es plena y fiesta, todo es alegría, con salsa buena para ti. Yo llegaré, sábado, domingo, lunes, martes, yo llegaré. otro día yo me echaré. Sábado, domingo, lunes o martes yo llegaré. En Salinas Rico un pescado yo me comeré, con un buen mojito borincano igual que usted. De Ponce a Guayama cuatro días yo me echaré. Sábado, domingo, lunes o martes yo llegaré. Allá en el Coquí, al igual que en la Verdegué, con la pandereta una plena les cantaré. Yo llegaré, yo llegaré. Sábado, domingo, lunes o martes yo llegaré. Yo llegaré, yo llegaré. Sábado, domingo, lunes o martes yo llegaré. Sabrosa está la rumba por allá, por el Batey. Cómo bailan, cómo gozan, suenan los tambores, me dan ganas de bailar. Qué sabrosa está la rumba por allá. Desde no se sabe cuánto tiempo atrás. esa boca poquita color de fresa que en su egoísmo no besa ni se deja besar. Ole lolai, le lolai, le lolole lolai, comprende niña que la vida es buena solo si se endulza con la miel de amor. Ay mamacita, dame tu boca bonita, dame tu boca y medita. Si no tengo razón, ¿cómo? Tu boca, dame tu boca, tu boca, tu boca rica, tu boca, ¿pa' qué la quieres? Si no la enseñas mentirosa, tu boca linda, tu boca, ¿pa' qué la quieres mi bien? Si no la enseñas a besar. Eres como una cometa, quieres muy alto volar. Con mi mano suelto cuerdas y te resto vuelvo a dar. Baila, sabes que en el viento conquista tu libertad. No digo que soy tu dueño ni que te vaya a soltar. Estoy pendiente de un hilo y no te voy a soltar. No preciso de tus tiros, sin mí no puedes volar. Juegas a subir y subes de papel y escondida entre las nubes se te olvida mi querer. Cometa blanca que ignoras al volar que tú eres mía. Cometa blanca que ignoras que sin mí no volaría. No, no. Cometa blanca en el aire eres una gaviota. Cometa blanca tú sabes que te sujeta mi boca. ¡Elena! ¡Elena! ¡Elena, Elena! ¡Elena, Elena! Elena me dijo a mí, yo me voy papito santo pa'l pueblo de Maná. Yo me voy papito santo pa'l pueblo de Manatí. Elena, Elena me dijo, Elena, Elena me dijo, el día que me amanecí, ya no aguanto más tus cosas, ya que yo no soy feliz. Ya no aguanto más tus cosas, ya que yo no soy feliz. Elena, Elena, Elena, Elena, Elena me dijo a mí, yo me voy papito santo pa'l pueblo de Manatí. Yo me voy papito santo pa'l pueblo de Manatí. Si tú bien sabes que yo te quiero, que tú eres mi corazón, Elena no seas ingrata, Elena toma bombón. Elena no seas ingrata, Elena toma bombón. Elena, Elena, Elena, Elena, Elena me dijo a mí, yo me voy papito santo pa'l pueblo de Manatí. Yo me voy papito santo para el pueblo de Manatí. africano. El candombe es de amor y guerra. Traigo un ritmo para mis hermanos que brota del centro de la tierra. Mezcla de uruguayo y africano. Papel de diario templando en la esquina, se arrima la gente, explota la cantina, fluye en el lenguaje de los candomberos, clave en la madera, sonido de cuero, un legado antiguo perdura en el tiempo, por generaciones libre como el viento, música sagrada de Montevideo, que fue perdurando dentro de mi pueblo. Oye, pero mira, no te confundas, este ritmo es raíz profunda, ya la hipocresía derrumba y no sale nadie de la tumba. Oye, esta herencia hay que respetarla, toca solo si es desde el alma, por la mano que siempre sangra. Era la lene, era la lene, era la lene. Cabeza que no todo es moda, perritos de raza, celulares, bomba, combo de hamburguesa bien publicitado, demo, flogger, plancha o medio abollado, que no te gobiernen lo que publiciten, aunque por los medios te lo justifiquen, que hay que pedir plata porque no hay un mango, son muchos caimanes que la están prestando. Oye, que no te abrace la culebra, aunque cruce bien por la cebra, igual mira pa' los dos lados, porque a más de uno ya ha pisado. Oye, si no hay plata pa' milanesa, ¿de qué sirve la mayonesa? Mejor me tomo una cerveza, aunque se me parta la cabeza. Tierra de amores, oh, oh, oh, y guerra, oh, oh, oh, tambores, oh, oh, oh, mi tierra. Martín en el bajo. Que brota del centro de la tierra. deuda de electricidad, de agua un poco. No sé lo que piensa usted, pero no estoy loco. Soy como un peregrino, persigo mi destino, pero aquí hay más historias que en un film de Tarantino. Cuerpo sano, mente sana, decía mi padrino. Encaro la avenida pedaleando por la vida, pero medio sin quedarme la city me contamina. Está salado, hermano, está salado. Está salado, está salado, hermano, está salado. Está salado. Par y medito, entro al bar de Tito. De tanto pedalear se me abrió el apetito. Con mi papa congelada, pura en polvo pera envasada. Si somos lo que comemos, soy conservante, soy peligroso, soy bastante artificial. Artificial. Hermano, está salado. Está salado. Hermano, está salado. Está salado. Está salado. La vida como quiero, no comer artificial. Quiero ver los sueños en el firmamento, pero no se puede porque te cobran impuestos. Quiero vivir la vida como quiero, no comer artificial. Solo quiero ver los sueños en el firmamento, pero casi no puedo porque me cobran impuestos. Con mi papa congelada, pura y polvo pera envasada. Si somos lo que comemos, soy conservante, soy peligroso, soy bastante artificial. Hermano, está salado. No más hongos infectados, que no me oxide la lluvia, por favor. No más hongos infectados, que no me oxide la lluvia, por favor. La pelea que doy es quererme más. Hoy el grito que doy es silencio. Hoy te pido perdón si te lastimé el corazón. Hoy no quiero lo que me hace mal, lo oscuro del juego. Hoy que es tiempo de sanar las heridas del tiempo. Hoy que pronto será ayer, regálate el momento. Hoy pude ver quién soy, conocerme más. Hoy el veneno encontró su remedio. Hoy me doy el perdón si me lastimé el corazón. Hoy vale más despertar que soñar en este juego. Hoy que es tiempo de sanar